Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, qué gusto estar en contacto con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que hemos en llamar Esta Noche, palabras y un poco más. Aquí, en este programa número uno, ustedes van a escuchar una cantidad de pistas sobre las intenciones y sobre la dinámica que nos vamos a dar, de manera tal que sea la palabra, básicamente, la línea de comunicación, la palabra en cualquiera de sus presencias. Ustedes van a escuchar hoy mismo cuentos, poemas, relatos, historias, pareceres, todo lo que va conformando el contenido de este espacio donde queremos que la diversidad sea la nota y la palabra sea el vehículo. Ustedes van a estar escuchando diferentes voces que van a tomar, van a tomar la palabra y que van a nutrirnos de historias variadas. Acá esta es la intención. La intención también va en código de invitación. Siéntanse invitados, siéntanse invitadas a participar. Hoy por hoy la tecnología nos permite alcanzar un audio de forma inmediata y para eso ustedes nos pueden enviar un audio con el contenido para compartir al celular 099-644-233. Lo vamos a estar repitiendo a lo largo de esta hora que dura el programa, de manera tal de poder recibir. Sin más preámbulos, vamos a romper el fuego con un cuento. En este caso, el cuento se titula El Suplente. Lo escribió Patricio Abadí y lo va a leer el enorme actor Jorge Marrale. El soporte donde hemos encontrado este cuento ha sido Casa Radio, un programa de radio argentino, que además de emitir por la radio, cuelgan los podcasts y nos permiten acceder y poder disfrutarlo y compartirlo. Por lo tanto, sin más preámbulos y abriendo el fuego en este nuevo espacio en el Camino FM, El Suplente. Casa Radio. En Metro. Yo había sido el jugador número 16 durante toda la temporada. El 16 en mi época era el número 9 suplente, el que entraba para que el estadio ovacionara al 9 titular. Los números 9 suplentes éramos medio como la mina que uno llama a las 4 de la mañana medio en pedo. Esa que se debate entre la dignidad y la necesidad. En el banco, uno se pone cara a cara con los peores pensamientos. Empezás a desear que el que está jugando se tuerza un tobillo. O empezás a querer que tu equipo pierda para que sea necesario hacerte entrar a vos en busca de la hazaña. Yo creo que nada deteriora tanto la autoestima de un ser humano como una temporada en el banco de suplentes. Ustedes saben lo duro que es bañarse después del partido sin haber jugado. Es como ir a una fiesta y tomar agua de un dispenser mientras todo el mundo está tomando champán, o tener a la mujer de tus sueños desnuda y mandar una eyaculación precoz. Es como lavarse esa transpiración sin alma del que no se movió, como la transpiración del oficinista que huele a sedentarismo, que no tiene el aroma fuerte pero saludable del deporte, sino de la comida del almuerzo. Un hombre que no juega, un poco se muere. Me di divorcié. Ese año me divorcié. La encontré a mi mujer con el profesor de tenis. Atiné a amenazarlos, pero al final me deprimí, armé la valija y me fui. Cuando uno acepta ser suplente, cuando uno lo naturaliza, uno empieza a ser suplente en todo. Cornudo, por ejemplo, el segundo de su esposa, el segundo del 9 titular, no te dan el paso cuando vas en el auto, el pago fácil cierra justo cuando te tocaba a vos. Pensás que la chica te estaba mirando a vos, pero en realidad estaba mirando al de al lado. Tu perro empieza a obedecer más al vecino que a vos. Dale, papi, ¿me llevas al entrenamiento? Hasta mi hijo me pidió que lo lleve al entrenamiento para sacarse una foto con el 9 titular. Quiero una foto, dale, papi. Por favor. Se venía la final y la noche previa no aguanté más. El 9 titular era el Búfalo Medina. Iba goleador del campeonato. Estaba de moda en todos lados. Estábamos cenando. Sin que nadie lo note, me levanté, fui a la habitación del Búfalo y le metí somnífero en una Gatorade que tenía medio tomar en el frigobar. Le puse somnífero como para dormir a una manada de elefantes. Al toque bajé, terminé la ensalada y me fui a mi cuarto. Yo en la concentración compartía el cuarto con Picadillo Gutiérrez, dormitorio de suplentes. Él no tenía primaria completa y todo el tiempo leía historietas. Tenía en su historial dos fracturas de tibia y peroné en los regionales, un asesino. Miraba los dibujitos y me pedía que yo le leyera las viñetas. Camas marineras, era una forma muy particular de leer una historieta. Él miraba el dibujo, me pasaba la revista por la indica que quedaba entre la pared y la cama. Yo leía el globito y ahí escuchaba cómo él desde arriba se mataba de risa. A eso de las 8 me desperté y bajé a desayunar. Mientras desayunábamos, vino el médico, le dijo algo al entrenador al oído y el entrenador me llamó. El tordo me dijo que el Búfalo no va. Que el Búfalo no va. Parece que se pasó de Rivotril. Se ve que el cagazo del partido, qué sé yo. Qué sé yo, el contrato de Nike, la presión, la puta que lo parió. Vas a jugar de entrada, ¿te la bancás? No, si no, decime y lo pongo a Picadillo para reforzar el medio y juego con un solo delantero. No, claro que me la banco. Me muero de ganas de jugar. Te quiero como referencia en el área. Si tenés preocupado los centrales, se lo podemos ganar por afuera. El empate no nos sirve. Si empatamos, quedamos segundo por diferencia de gol. Hace mucho que no jugás. Venís con poco ritmo. Y hace meses te veo como desmotivado. Y yo pensaba, ¿y qué te parece, hijo de puta, si hace 1000 años que no juego? Mi mujer me guampeó con el profesor de tenis y si todavía no me pegué un tiro en la cabeza para no cagarle la vida a mi hijo. Fui a preparar mi bolso y vi a todo el plantel amontonado en la puerta de la habitación del Búfalo. Roncaba como un rinoceronte. Al lado, la botella vacía del Gatorade. En ese momento me sentí un poco Gilla Murano. Salimos rumbo a la Bombonera. Veía las caras achatadas de los hinchas contra mi ventanilla del micro pidiéndome huevo con ese gesto entre alentador y amenazante. Pitó el juez y comenzó la final. Yo estaba lento como una tortuga sin reflejos. Ser suplente te quita confianza, velocidad. Es como volver de unas vacaciones en Gesell tomando mate y bizcocho. Cada atardecer a lo largo de un mes te deja medio pelotudo. Perdí un par de pelotas. Me anticiparon. Me amonestaron por llegar tarde. En un momento sentí ese murmullo de hastío de la hinchada. Un partido horrible, trabado, de 0-0. No me sacaron porque no había otro delantero en el banco. Miré el reloj. Me di cuenta que me quedaban 5 minutos para no ser de por vida un cornudo. Un suplente cornudo. La Bombonera se movía, temblaba, parecía que iba a estallar. Terminaba el partido y el campeonato se nos escurría entre las manos. Nunca más volvería a esa cancha ni a un estadio de primera. El referí marcó 2 de descuento. Corner para nosotros. Los 11 de ellos en el área. Me acordé de una jugada preparada que teníamos en Pasteleros. Mientras el Sardina Godínez se preparaba para patear el corner, le dije al segundo central nuestro, haceme una cortina, Carvajal. Hacer una cortina significa que tu compañero neutralice los movimientos del rival que te marca a vos cuando la pelota está en el aire. Salió el centro. y Carvajal acorraló al que me tenía que marcar y yo me levé con los codos abiertos como un pájaro herido, resentido con toda esa fuerza que produce la rabia del fracaso, y me levé más de medio metro. Cabecié con este varietal. La pelota salió hacia abajo, pegó en la base del palo. Esa, que antes se pintaba de otro color, salió para arriba, pegó en la parte de abajo del travesaño. Era una carambola que no terminaba nunca. Del palo al travesaño, del travesaño bajó al suelo. El arquero ya estaba fuera de foco. Picó la pelota en la raya, justo en el medio, y se volvió a levantar así. En eso, cayéndome, veo en medio de la bruma que la pelota pica, sale para arriba, y ahí veo llegar a un costado. Los dientes apretados que esa mañana había visto llenos de mermelada, ahora amarillentos. Con toda la furia de la pampa, del campo, le veía esos ojos que sabían mirar pero no sabían leer. Le veía esa malevolencia inocente. Lo veía llegar a él antes que a nadie. A mi compañero de cuarto, a quien como yo buscaba en silencio una reivindicación, un gesto del destino. Buscaba como yo ser percibido. Y ahí la impactó casi con una patada voladora. Como si la pelota fuera la rodilla de un rival, la mandó a guardar bien adentro y se enredó la pierna entre la red. Entró con pelota y todo Picadillo Gutiérrez, y la parcialidad azulgrana se llenó la boca de gol. Todos fueron encima de Picadillo, que corría como un loco para todos lados y me señalaba como diciendo: este gol es de los dos, es la venganza de los olvidados, es el regreso de los muertos vivos, somos nosotros los suplentes. Después de besar a Picadillo, empezaron a venir hacia mí y me abrazaban, porque nadie ignoraba que yo había saltado de guapo entre todos, porque había decidido salir de perdedor. Me había metido un tremendo cabezazo. Ahí estaba Jorge Marrale en esta interpretación de un cuento de Patricio Abadí, El Suplente. Y por supuesto que no vamos a hacerle el cierre a cada una de las obras, porque ahí estaríamos poniendo nuestro punto de vista, y a nosotros nos gusta no cerrar. Nos parece que la obra y el espectador o el oyente o quien la esté sintiendo es quien tiene que cerrar. Y bueno, sí nos gusta que compartir, obviamente, y que la gente ponga en su radar estas opciones estéticas, para mí, muy impactantes, y que nos desafían y nos enriquecen el día a día. Claramente ahí hay como una adicción a consumir elementos y eventos culturales que no para más. Y bueno, en esto de ir de acá para allá y poder recibir y convidar, en la época de los, más en la década de los 70, el grupo Agua Viva, español, de Granada, musicalizó una cantidad de poemas de poetas andaluces. Y me parece que esas preguntas que ellos hacían en pleno franquismo, en plena dictadura, en pleno momento de opresión, particularmente cruel con el sur de España, con la España más pobre, me parece que tiene mucho sentido hacernos la misma pregunta hoy, aquí y en Trinidad Flores. Me parece que tiene mucho sentido porque la pregunta es: ¿dónde están los poetas? ¿Qué dicen los poetas? Y bueno, y esa es una pregunta que también queda abierta como tantas más. Con ustedes, Agua Viva. ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora?

contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Leru, leru, ley, ale, ley, ley, leru, leru, ley, ale, ley, leru, leru, ley, ale, leru, leru, ley, ale, ley. Muchas gracias. Ahí estaba Contra el Poder, de Pedro Guerra, por supuesto. Y bueno, y las frases que quedan rebotando, ¿no? Contra el poder que nunca abraza al que pueda pensar. Contra el poder que solo quita y nada da. Qué sé yo. Y a cada uno y a cada una de ustedes les quedará replicando seguramente otras mucho más astutas. Repito, ¿no? Otra vez, en esto de inauguración de este espacio, las pistas por donde vamos a caminar. Y las pistas también tienen que ver con cruzar. Y cruce de camino fue una experiencia artística para mi gusto relevante. Ocurrió aquí, en nuestra ciudad de Trinidad, ocurrió aquí con artistas locales, desde la plástica, desde el recitado, desde la música, desde la creación, desde la escenografía, desde el diseño. Bueno, una conjunción súper interesante y también un camino para recorrer. Y bueno, de cruce de caminos vamos a compartir un cuento de Mario Arregui, en la voz de Johnny Agosto, quien hace la introducción, por supuesto, que es Federico Artola, y la parte musical la hace el equipo completo de Cruce de Caminos, y en el piano toma un poco la batuta ahí Cristian Valiente. Bueno, con ustedes, Las Abejas. Igual que otros pueblos, nosotros también tenemos un Mario de las letras. Mario Arregui es quien mejor supo contar por nuestro pago, y su nombre engrandece nuestra tierra. Místico cuentista de costumbres peculiares, supo darle a su vida vuelo de historia y hacerse cuento de su pluma para siempre. Nosotros hoy queremos cruzar con Arregui estos caminos y sentir en nosotros su zumbido. Casi con total seguridad, la primera mujer que vio desnuda el muchachito asustado que fui, y dos mujeres que están muertos: Hemingway, Girondo, Neruda, Amorim, Sartre, Paco Espínola, Éluard, Chaplin, Che Guevara y el recientemente inhumado Luis Buñuel. La muerte humea a mi alrededor y en mis constelaciones, eligiendo, y la tribu ya demasiado numerosa de los que puedo llamar mis muertos se va pareciendo a una multitud. Algunos griegos decían oír, o no oír, pero de algún modo saber, que los muertos emitían un zumbido como de abejas. Tal vez fueran pitagóricos, de los mismos que aseveraban escuchar o adivinar las sigilosas músicas de los astros. ¿Se equivocaban? ¿Mentían? Creo que no. Yo no oigo a los muertos, pero me inclino a aceptar que efectivamente zumban. En estas noches muy frías, que al parecer nos esperaban con alevosía en la entraña del invierno del 83, me quedo largamente con libros y periódicos en un sillón enfrentado a la estufa. Estoy solo sin estarlo. Mi mujer, a 2 metros de mí, es un bulto bajo las mantas de la cama y yo sé que vive y le quiero y cuido y no quiero perturbar su sueño. La leña no es buena y no levanta las llamas que serían de desear. Hacia la madrugada comienzan a dolerme los ojos y poco después los siento como invadidos por una arenilla impalpable. Dejo el libro, reacomodo el fuego, bebo un vaso de vino. El vino es de un hermoso color rosado, dorado más bien, y de un gusto suave y noble, sí que un poquito cabezón. Retomo el libro y leo otro rato y los ojos me lloran y debo abandonar la lectura. Enciendo, en una brasa que me chamusca los dedos, un cigarrillo. Tengo prohibido el tabaco, pero fumo con aplicada lentitud. No oigo pasar ningún auto por mi calle ni roncar ninguno en las otras calles del pueblo. No oigo los perros ni los gallos de siempre. El silencio es a la vez, en esta noche glacial, de una cualidad subterránea y de una pureza del lago helado. Arrojo las llamas al cigarrillo y escucho. ¿Qué? Pienso que debería oír un zumbido de gran colmena. Bebo otro vaso de vino. Casi oigo a mis muertos, como si ellos hubieran aumentado, en mi honor, sus decibeles. Echo una astilla al fuego y enciendo, con la mala conciencia del caso, un nuevo cigarrillo. Fumo con la misma lentitud y lo mucho de muerto que hay en un hombre de mi edad agradece fraternalmente la cortesía de las abejas. Bárbaro, ahí estaba Cruce de Caminos en su versión, mira, 2020, ya en plena pandemia, este colectivo que salió a darle batalla al aislamiento. Y en este caso, Johnny Agosto trayendo arriba del escenario a Mario Arregui y presentándole de esa manera tan, tan agradable. Bueno, otra de las pistas, y yo les recuerdo para que quien quiera participar de este espacio simplemente nos envíe un audio en el formato de WhatsApp, puede ser, o que se comunique para venir a coordinar y poder grabarlo en alguno de los estudios del Camino FM. Si nos van a enviar un WhatsApp, bueno, que diga el nombre de quién y la obra de quién, y sin más, que arranque a compartir. Nosotros queremos que este espacio se llene de diferentes voces y de voces se trata, y de creaciones se trata, y de compartir se trata. Llega Mario Benedetti con un poema que también todos tenemos en la genética uruguaya. Te quiero. Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Súper agradable escuchar el poema crudo así, ¿no? Del poeta a la mesa, de la creación a la oreja, directo, sin música, sin estribillo, sin coro, porque de muchas maneras seguro que todos y todas tenemos este poema en algún lugar, porque Mario Benedetti fue musicalizado por muchos grupos, tanto acá como en Argentina, y bueno, pero escucharlo a él realmente me parece que hace un poco la diferencia, y bueno, y nos gustó para invitarlo y que aquí esté. Y de poeta a poeta le damos la más cálida bienvenida a nuestro poeta José Ramón Mediza, que también de muchas maneras es responsable de que este espacio respire y camine. Así que, José Ramón, el gusto que estés con nosotros. Palabras y poco más. Hoy nos integramos con muchísimo gusto a esta audición que nos propone el profesor Curto, y que se trata nada menos ni nada más que de hacer un espacio disponible para todo aquel que quiera utilizarlo para exponer su pensamiento a través de una poesía, de un cuento corto, en fin, de cualquier tipo de literario que nos permita afianzar la cultura de nuestro departamento y del país también. Así que cuando llegó la invitación para Ecos Literarios de participar, si estábamos de acuerdo en este acto, con muchísimo gusto nos integramos y lo apoyamos sin reticencias, porque es una convocatoria de puertas abiertas y ventanas a toda la gente sin ninguna distinción. A través de Ecos Literarios hemos mantenido esta actitud de estar siempre disponibles para publicar los materiales literarios que quisieran enviarnos. De manera que este emprendimiento a través de la radio que nos ofrece hoy coincide con nuestra aptitud de estar siempre al servicio de la cultura de Flores, como lo hemos hecho y continuaremos haciendo durante estos 27 años de trabajo. Y bien, más que nada yo quería expresar la satisfacción que siento de poder participar de este emprendimiento, porque es lo que nos está haciendo falta, darle oportunidad a todos aquellos que de alguna forma u otra escriben, se mueven a través de la cultura y que no han tenido oportunidad de manifestarse y de expresarse públicamente. Este es el hecho realmente muy destacable de poder abrir puertas y ventanas, como decía,

de ustedes, de poder compartir en este espacio creaciones propias o creaciones que les sean significativas, en cualquier formato. Y hubiésemos querido que este programa dé cuenta de eso, ¿no? Dé cuenta de las infinitas variedades y posibilidades y diversidades y amenidades que tiene la palabra, siempre y cuando tenga un sentido. Nos parece que ahí hay otro de los misterios a develar y de las guiñadas a hacernos, que sean creaciones que tengan un sentido de construcción, un sentido de construcción de futuro. Bueno, en esto de irnos retirando, vamos a compartir también otras creaciones poéticas, otra creación poética, en este caso, en el soporte de una de las artes más populares que tenemos aquí en Uruguay, que es la murga. Y en este sentido, la Catalina nos convida con El viaje final. Domingo 32 de otoño, El viaje. Será cuestión entonces de tener el alma liviana y limpia. Prontos nuestros puntapiés de niño traicionados, nuestras mejores ropas y nuestras peores blasfemias. Enterados a nuestros huesos y a nuestras nostalgias, intactos nuestros sueños de alas, alguna ventana abierta y estas ganas tremendas de estar bien, pero bien vivo, para la hora en la que nos toque comenzar el viaje. Bueno, y así, con la radio El Camino de Fondo y desde el Estudio México de la radio, nos vamos a ir retirando. Esto que leyó, que recitó Yamandú Cardoso y que es parte de una de las retiradas de la Catalina, también da cuenta de las intenciones explícitas de este espacio. Intactos nuestros sueños de alas, con unas ganas tremendas de estar bien, pero bien vivos, para la hora que nos toque comenzar el viaje. Tiene que ver con explorar los espacios de expresión, tiene que ver con encontrarnos con que la cultura sea básicamente un lugar de encuentro y un lugar de encuentro de lo mejor de nosotros. Por eso no puede ir en ningún otro sentido que no sea en el sentido de la invitación a la participación protagónica, no como un florero, no como una planta, no como un maniquén, sino con nuestras individualidades, con nuestras perspectivas, con nuestras miradas y también con nuestras palabras. Por lo tanto, bueno, ojalá que hayan sentido eso, ¿no? Las ganas tremendas de estar bien, pero bien vivos, para la hora que nos toque comenzar el viaje. Será hasta la semana que viene. Chau. En este momento cerramos este capítulo de esta noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mírala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche.